Sí, la verdad que después de varias reuniones pudimos ponernos de acuerdo en la paritaria, ofreciendo desde el Estado Municipal y en conjunto con los gremios un 7% retroactivo a enero, un 8% en junio que impacta en el medio aguinaldo y una suma no remunerativa a partir de agosto y volvernos a sentar a partir de septiembre. Creo que ha sido un trabajo en conjunto y con mucho esfuerzo nuestro, porque también han cedido ambas partes, una parte del municipio, por otra parte los gremios, porque bueno, todos queremos que el trabajador municipal tenga un buen salario, un salario digno, pero también es real que el municipio depende de la coparticipación de la provincia, los recursos genuinos son bajos. A principio de año presentamos el nuevo presupuesto con la fiscal impositiva, que tenía un aumento del 20% que aún no fue tratada, y eso termina perjudicando las arcas municipales. Entonces, bueno, en ese sentido, creo que los gremios lo han entendido y hemos podido llegar a un buen arribo. Este 15% que ha fijado el Gobierno Nacional y que se transmite también a provincia, ¿condiciona o ha condicionado un poco las negociaciones? No, primero porque nosotros adherimos a la Ley de Responsabilidad Fiscal dentro de la paritaria que ha propuesto el Gobierno Nacional y Provincial. Nosotros estamos dentro de ese porcentaje, así que al contrario, creo que esto nos beneficia porque también la provincia ve que hay un gesto de los intendentes de tratar de ahorrar y de ser austeros. La reunión de septiembre va a estar atada a lo que diga también la inflación. Yo creo que sí, creo que si la inflación se mantiene dentro de lo que propone el gobierno y la provincia, creo que vamos a estar bien, y si es mucho mayor va a haber que sentarse a pautar los porcentajes. ¿Es una cláusula gatillo la que se fijó en el acuerdo? No es cláusula gatillo, es revisión. Está bien. Hoy los chicos tuvieron que ir a la escuela después de los 2 días de paro. Es una decisión del gobierno provincial. ¿Qué visión tiene usted al respecto, teniendo en cuenta el importante día, ¿no?, histórico, que es para tanto para Patagones como para Viedma? Yo creo que fui claro en el discurso donde dije que la Argentina crece con el trabajo de todos. En este sentido, ha tomado la gobernadora una decisión que ya lo viene haciendo para todos los distritos, los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires, que la administración pública, los días de asueto para fiestas, aniversarios, va a estar excluida la educación, porque ellos quieren que en las aulas esos días se enseñen a los chicos sobre la historia y sobre los aniversarios. Bueno, es una decisión del gobierno provincial. Hoy se inaugura la fiesta, ¿qué expectativas hay? Creo que con muchas expectativas, le ponemos todo el esfuerzo a esta fiesta la hacemos entre todos, no es el Estado Municipal quien dice presente, sino todos y cada uno de los que participamos en las actividades que evoca esta histórica gesta. Invito a todos, aprovecho esta oportunidad, invito a todos los vecinos del Partido de Patagones, como de aledaños a nuestro partido, para que vengan y recorran esta hermosa fiesta que la realizamos todos los años en el Deportivo Patagones, donde tenemos patios de comida, paseo de artesanos, globas institucionales y un número de artistas nacionales, regionales y locales. Hoy con Abel Pintos como escenario, en el escenario mayor, el día jueves y viernes con artistas locales, el día sábado con Miranda y el día domingo el cierre con María Baraj, que es un artista que la provincia nos ha brindado.